fielmente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches. Amigos, buenas noches. ¿Cómo están? Esperamos que todos muy bien. Allá donde nos reciben, aquí en Xalapa. Y pues en otras poblaciones y ciudades, confiamos en que también estén en nuestra sintonía, que con 25.000 watts, pues sí llegamos un poco lejitos. Sí, Joel, no sé si en otros programas hay reporte de desde dónde nos escuchan. No, apenas ahora pongo este comentario en el programa. Normalmente, pues Escenaria no convocamos mucho a las llamadas telefónicas. En otras épocas, con otros programas, hacíamos en otra época la hora sonora con música de la Santanera. Te trae otro rubro, otra información. Pero como era a las 11 de la noche, a esa hora las condiciones atmosféricas son diferentes y las ondas de radio tienen mucho mayor alcance. Y entonces en ese horario sí convocábamos a la gente a que se comunicara con nosotros y nos hablaban del Estado de México, de Oaxaca, de Guerrero inclusive, y a pesar de que solo teníamos 10.000 watts de potencia en AM, ahora estamos con 25.000 watts de potencia. Si usted nos está escuchando lejos, búsquenos en Facebook como Escenaria MX. Pónganos un mensaje, un inbox ahí en Messenger. Es más, si me mandan un WhatsApp al 22 88 36 60 50, nos encantaría saber hasta dónde está llegando la señal de Radio Universidad Veracruzana. Y aunque primordialmente las invitaciones para el teatro pues se refieren a las obras que se presentan aquí en la ciudad, pues la gente de teatro son muy andarines, ¿verdad? Y los hacemos que nos cuenten aquí de sus viajes y presentaciones en otros puntos de la República. Pues a lo mejor alcanzamos a invitarlos, ¿no? Acá en Veracruz esperamos que sí nos estén escuchando. Estamos cerquita y demás. Bueno, pues espero que estén muy bien en este febrero, pues ya que el mes del amor y que de la amistad y todo, nosotros seamos amistosos todo el año. Está con nosotros como invitado esta noche Ricardo Rodríguez, y desde hace un rato estábamos platicando. Ahorita se está aguantando la risa, nada más está risueño. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿cómo estás, Charlie? Creo que en el poquito rato que puedo estar en silencio es cuando presentas el programa, ¿verdad? Sí. de ahí párenlo. De ahí, no, sí. Así es. Ricardo Rodríguez, en redes sociales. R3 Yo Soy. Ahí en redes sociales. Y que ya tienes, pues, un buen de años, ¿verdad? Por acá, por algunos. Sí, también en Xalapa. Por acá, por Xalapa. Sí, ya sí. Estamos cumpliendo alrededor de 14 años, algo así. ¿Sí? Sí. Ya bastantes. Bueno, pues, ¿y qué será que yo te conozco, pues, de lo del programa para acá, ¿no? Más o menos. Yo creo, ¿no? Sí. Sí, pues. Llegando aquí con algunos otros invitados. Sí. Venimos a tocar con Ray Morteo cuando alguna vez estábamos en el auditorio, transmitías. Era a las 8 de la noche el programa. Era entonces, a las 8 de la noche. Era a las 8 de la noche. Lo hacíamos desde Teatro Estudio. Y también con Anuar Pai alguna vez vinimos. También. En 2015. Ajá, sí, con el Cuentero. Con el Cuentero cordobés, con toda la flota ahí de Cuentos y Flores, porque pues vinimos a invadir en la cabina, éramos montones, ¿no? Ajá. Habíamos sí. hasta con el Caballero Joel del otro lado. Ajá. Y sí, pues sí, ya un ratito, mi Charlie. Algo así, pues al menos, como dices tú, 14 años aquí en Jalapa, uh-huh. y al menos los 7 que ya lleva del programa. Por lo menos eso sí. Eso sí ya, los 7 años que lleva ya el programa, y nos iniciamos Escenaria precisamente un mes de febrero, primer miércoles de febrero de 2013. Entonces ya tenemos 7 años. Entonces te debe haber venido a visitar primero con los cuenteros del primer festival. Sí. Sí, exactamente, de por allí uh-huh. Datan nuestros encuentros, las más de las veces aquí en la cabina de radio y en algunas ocasiones en los eventos. Foros. Sí, en los foros, por allí. Bueno, pues el próximo miércoles nos visita Yair Torres Baizabal, ¿sí? Uh-huh. Yair Torres Baizabal, actor y director de teatro. A quien bueno, lo menciono porque viene el próximo miércoles, pero además porque fue de los primeros invitados del programa, en las primeras emisiones. Estuvo por aquí y no ha vuelto. Ah, mira. Sí, no. De bueno. allí, pues sus proyectos lo llevaron por otros derroteros. Uh-huh. Y ahora en marzo va a estrenar algo de teatro aquí. Ah, qué bueno. En Jalapa, en el Teatro La Libertad. Entonces lo vamos a tener el próximo miércoles. Yair, que tuvo alguna temporada de trabajar con la Orteup, si no me equivoco, y también al menos lo recuerdo de algún trabajo con el maestro Abrano Ceramsky. Uh-huh, uh-huh. Y yo creo que de ahí viene que ahora tiene la oportunidad de esa relación, de ese vínculo de trabajo, de que va a estrenar en La Libertad. Bueno, en el foro provisional uh-huh. que tiene el maestro Ceramsky, acá muy cerca de la avenida Murillo Vidal. Uh-huh, uh-huh. Entonces para la próxima semana, para todos aquellos amigos y conocidos de Yair Torres, va a estar por aquí el próximo miércoles. Sí, buen amigo. Sí lo recuerdo de ahí de la Carpa de la Libertad con el maestro Abraham. Ajá. No recuerdo si es la historia de Navidad, esta que tenía en medio una peregrinación hacia la basílica. Era muy interesante esa historia. O era, mira, ya no me quiero, pero creo que es esa la historia de Navidad donde estaba el Yair. Pues y en algo tocaba un melodión también. Pues ya lo entrevistaremos la próxima. Ah, no, yo no, ¿verdad? No, si vienes. Ni me digas, Charlie, porque creo que nada más hacemos montajes para venir a saludarte Escenaria. Ahora pues. Bueno, pero eso será la próxima semana. Ahorita está aquí con nosotros Ricardo para invitarnos a una puesta en escena de la cual ya platicamos antes aquí, uh-huh. pero confiamos en que siempre encontramos nuevos radioescuchas para que se enteren de qué va esta función antirromance. Ah, sí, porque va a haber mucha miel y muchos bombones por todos lados. Entonces, si ustedes quieren tener unos 70 minutos de antirromance, uh-huh. pues los esperamos en esta función. Es la presentación de la obra Balada de un No Criminal. Es única función en el Búnker. Este foro de Ese Perro Está Enroscado, de uh-huh. Vladimir Arzate, que es uno de los dos actores que participamos en la puesta en escena. Balada de un No Criminal, cantada por Roberto Lais. Es una obra, pues es bien divertida porque transcurre en estas ficciones distópicas, en estas ciudades donde la corrupción está a la orden del día, donde todo se trafica, donde todos pueden o correr peligro o todos pueden ser ignorantes del entorno. Entonces, a este personaje, Roberto Lais, pues de repente se mete en una vida donde nadie lo llamó, le interesó, conoció a una chica, se enamoró perdidamente de ella, de sus luces rosas, de sus medias rotas, de sus flores en el vestido, se enamoró del olé, se le hizo porque se le hizo novia, nadie pela al pobre Roberto Lais, pero Lolé sí lo peló, y de pronto pues se da cuenta que la vida que él esperaba con esa pareja no era la que él quería, tampoco se salió de esa vida, estuvo viviendo 2 años uh-huh. con ella, nunca se quejó de que ella no aportara dinero, nunca se quejó de que tuviera pósters de mujeres desnudas en el cuarto, ella. Nunca se quejó Roberto de que llegara a dormir de madrugada, que se levantara, que se metiera cosas y después se fuera de fiesta, y él se quedaba solito como siempre, forever alone. Bueno, pues esta obra y esta función va a ser dedicada a todos esos Roberto Lais que hay en el mundo, a esos forever alone que pues sí conocen el amor, pero también quieren festejar el antiamor, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Pues no quiero estar echando romance este 14 de febrero. Puedo salir con amigos y divertirme, pero sin romance. Pero sin romance. Bueno, para aquellos que andan solteros en este febrero de 2020, en el Foro El Búnker, que ahora está en la Sexta de Juárez. Uh-huh. Sí, exactamente, sí. Sobre la Sexta de Juárez. Sí, ya casi a la salida de la Sexta de Juárez, desembocando sobre hacia los sauces. Ah, sobre Úrsulo Galván. Ah, eso, sobre Úrsulo Galván. O sea, entonces más cerca de uh-huh. ese extremo. Exactamente. Que el de Ávila Camacho. Si ustedes se quedan en el semáforo de Úrsulo Galván, ahí en justamente en esquina con Sexta de Juárez, suben 3-4 casas a la izquierda, es la entrada antes de la esquina. Muy es cerca. donde está ahí el búnker. Claro, ahora si ustedes van a llegar caminando y van desde Ávila Camacho y deciden bajar por allí, pues van a recorrer una típica calle de Jalapa, uh-huh, muy uh-huh. típica todavía, con empedrados, con casas que datan de muchos años, si bien hay algunas ya más modernas y, uh-huh. y remodeladas, vecindades a lo largo de esta calle, muy muy jalapeña. Es un paseo bien bonito, y con los vitrales de Candileja también ahí también, para claro. de la familia Beberido. Exactamente, ahí está Candileja, el centro de documentación teatral. Uh-huh. Del maestro Beberido, está ahí mismo, en la Sexta de Juárez. Pues diríamos que en un punto más intermedio, ¿no? Uh-huh, sí. Inicia con unas escalinatas en Ávila Camacho, descendiendo, pues está cómodo. Desde el Museo de la Madre, ¿no? Ándale, sí. Ahí. No Museo de la Madre, desde Monumento. El Monumento a la Madre. Sí, uh-huh. ahí exactamente, en ese punto está. Ahí inician las escalinatas. Recórrenlo de ahí para abajo, porque, bueno, también se puede hacer a la Rocky, ¿no? Sí, subiendo. Desde Úrsulo Galván, pero ahí depende. Y y así se encuentra el foro, el búnker. ¿Que ya lo conoces, Ricardo? ¿Sí ya ensayaron ahí? Sí, ya hemos tenido funciones ahí. También han presentado a mismo Anwar Pai, ya tuvo un concierto por ahí. Fuimos a ver algunas de las obras de Vladimir. Siempre tienen actividad en el búnker. Uh-huh. Y tiene pues su propia compañía, ¿no? Que es claro. Ese perro está enroscado, que pues siempre tienen ya la programación del año y más bien hacen espacio como para recibirnos, sí. Para otras compañías. Ah, te preguntaba, ¿ya lo conoces? Para que nos cuentes cómo está el aforo. Es un lugar pequeño, me imagino. Sí, cabrán alrededor de 50 personas. Entonces, pues si pueden apartar su lugar o aprovechar la preventa, pues es la recomendación. Uh-huh. Lo pueden hacer en las redes sociales de Teatro Glam and Roll, que es la compañía con la que presentamos esta obra. O también en las redes de El Búnker, así, Foro El Búnker, así los encuentran en todos lados. También aprovechando, pues va a haber cócteles anti-romance para que disfruten una obra a gusto. Uh-huh. Es con todo el afán de hacer una fiesta, ¿no? Una fiesta hacia la amistad, hacia el cotorreo y... Pues es que la obra tiene música, ¿no? Y tiene música, eso, tiene batería en vivo con Hugo Falomir, con Mario Cerón. Ellos tocan en un grupo que se llamó Tits and Lips. Uh-huh. Y ahora están por relanzar la banda con otro nombre. Están en este proceso de relanzamiento. Visítenos en su página. Uh-huh. Y sí, pues es eso, es que ya está todo lo puesto. Nada más falta que lleguen ustedes y se arme ahí la fiesta. Ahí está, es que es una obra de teatro que se da como en un café, o es idea mía. Sí, transcurre. En algunos episodios transcurren en una azotea que remite con luces rosas, con humo, con una banda tocando hacia estos foros informales, o más bien, uh-huh. sí, a lo que fue la muerte chiquita, a lo que fue el segundo piso, estos lugares que se convierten en espacios de pues son casas, ¿no? Uh-huh. Igual todos los que están en el centro son bares que alguna vez fueron casas. Entonces, hacia allá remite esta obra. Un foro terraza, ¿eh? Un foro terraza con muchas luces rosas, mucho, mucho humo. Les digo además que es una ciudad distópica, ¿no? Entonces, la uh-huh. gente no es bien portada. Se van a divertirme. Ok, sí, sí. Balada de un no criminal cantada por Roberto Lais. Uh-huh. Así. De Isabel Quirós. De Isabel Quirós. ¿Y todas las obras que dirige Isabel las escribe ella? Casi todas. Hay como dos o tres en su currículum que no ha escrito. Pero mayormente son historias uh-huh. que ella escribe. Balada de uno criminal, cantada por Roberto Lais, de Isabel Quirós. Una historia que se me antoja es nocturna. Sí, como sí, si en sí. esa ciudad no existiera la luz del día. Ahorita que lo mencionas, hay un pedacito nada más en el que aparece la luz del día y deslumbra al Roberto Lais. Ahí está, sí. Sí, ¿no? Como si fueran ese tipo de historias que nos hace imaginar que existieran ciudades de noche permanente. Ajá, ¿no? ajá, con gabardinas y con sombreros para estar en las sombras todo el tiempo, ajá, ¿no? Sí. Así, y son de las obras que quieres desentrañar el misterio antes que el protagonista y decirle, no te vayas por ahí, Roberto, no te... Ya. Ok, muy bien. Sí, si les gustan las historias tipo Sherlock Holmes, si les gustan las historias tipo detectives, si vieron Serie Azul, no se la pierdan. Uh-huh. Además, el universo, digo, aprovechando que para mandarle un saludo a nuestra directora dramaturga Isabel Quirós, ella tiene un universo bien bonito, o sea, en dentro, bueno, bonito si no habitas en él, ¿no? Ajá. Porque a sus personajes les pasa de todo. Ella escribe como personajes que sufren, personajes perdedores, un poquito perdedores como el tipo de John Lennon, ¿no? Estos Ajá. que nacieron y que así naciendo a los 2 años se divorcian sus papás a los 5 años. Y él ya perdió uno de los dos y después lo entregan con la tía y después pierde a la mamá porque la atropellan y después pierde a los amigos y siempre pierde y pierde y pierde y pierde y pierde y pierde. Bueno, así son los personajes que le encantan a Isa. Y entonces el universo en el que ellos habitan, tanto los de Filomena a veces como con los de Serie Azul y los de La Balada de un No Criminal, uh-huh. a lo mejor en diferentes ciudades y diferentes tiempos, pero parece que son del mismo universo. Entonces es bien divertido cuando logras ver más de una obra de ella. Uh-huh. Ahí vamos a tener también el libro de la edición de La Gruta, donde aparece su Valentino Clemens y Los Chicos Perdidos de Wonder Nada también va a estar a disposición en esta función del viernes, para que se puedan adentrar un poquito más. Vale la pena, vale la pena además promover a la directora, pero que la lean porque sí es una dramaturga que tiene unas historias pues que te mantienen ahí leyendo, ¿no? Que te mantienen, claro, al filo, te decía, como si te gustara Sherlock Holmes o que no puedes botarlas, ¿no? Y que después de ver la obra de teatro dices, bueno, ¿y cuándo sigue la continuación? ¿No? ¿Cuándo viene la segunda parte? Por ejemplo, de Serie Azul, pues hay 3 partes, ¿no? Una, la primera que ya fue presentada hace varios años, uh-huh. la segunda que estuvo en el Teatro Universitario, en el Festival de Teatro Universitario, Y hay otra tercera parte que ahí está escrita y esperando que se estrene en algún momento, ¿no? Entonces, ahí la invitación para que se acerquen a Teatro Glam and Roll. También hay otra historia que estrenaremos este año, se llama Cherry Sour y la tragedia del Pink Flamingo. Será pronto, va a haber una lectura una lectura dramatizada en una inauguración del foro de los compañeros de Noctámbulos Producciones. Uh-huh. Pues no les voy a decir todavía dónde ni a qué hora, pero estén pendientes esta semana para que se avise, para que se enteren por el Facebook, por las redes sociales, porque este foro va a ser así como como lugares underground donde nada más te enteras por invitación y se arma la fiesta ahí adentro. Así es como va a participar este foro. Entonces los invitamos para que estén al pendiente en Teatro Glam and Roll de todas las funciones que tendremos durante este año, mi Charlie. Noctámbulos, que acaba de dar funciones en Casa del Lago, ¿no? Uh-huh. Sí, acaban, sí, de, sí, dar funciones Noctámbulos. Bien padre esa obra. Sí, estuvieron allí con sus historias. Y ahora nos estamos enterando que nos quedaron a deber la primicia de que ya van a tener foro. Espérame, pero te la estoy dando. ¿Verdad? Bueno, sí, ya. Me mandaron. Ah, ya. Aquí está precisamente. Sí. La primicia de que habrá un nuevo foro. Vamos a estar invitados, digo. Ah, se va a inaugurar en estos días. Entonces, estén bien al pendiente el fin de semana. Estar pendientes ahí a esas nuevas noticias. Pero bueno, pues la invitación ahorita principal que nos traes es ir al foro del búnker. Al antirromance. Al interromance, antirromance. ¿Qué día es? Viernes 14 de febrero. Viernes. También se vale ir con pareja, ¿no? También se vale, claro, ir con pareja. Sí. Nada más no le hagan bullying a los que van solitos. No se hagan bullying entre ustedes, porque ya se ha dado que van a ver la obra y después se andan divorciando. De verdad, no. No, de verdad, vayan a ver la balada de uno criminal. Es bien divertida porque insisto, el Roberto Lais de repente se convierte en el héroe de su aventura. Es el que le sucede en todo, entonces también es el que carga con todo el periplo y es el que tiene en sus manos salir del hoyo en donde está. Evidentemente hace empatía con muchos de los que estamos alrededor de la historia. Muy bien. Pero todos los demás personajes que están alrededor de Roberto no los queremos como amigos, ¿no? Uno es un político corrupto que maneja las llaves traseras de la ciudad. Otro es el que trae a todos los bullies y mantiene la prostitución a raya en la ciudad distópica donde sucede esto. En la misma red de prostitución se desenvuelve esta historia. Y el pobre Roberto está enamorado y no ve nada de lo que sucede a su alrededor. Entonces, es un poquito una metáfora, también, bueno, no es un poquito, es una metáfora bien interesante. Vayan a verla. También, bueno, la oportunidad de que después de eso va ya al calor de los cócteles antirromance, pues la charla se pondrá buena con todos los asistentes y el crew de la obra. Bien, una obra de teatro con música en vivo, unos 70 minutos. ¿Los boletos en cuánto están? 80 precio general, 60 con descuentos habituales, uh-huh. 50 en preventa y también hay precio especial si uno va vestido de rosa. Forever Alone y rosa. Ya. Esto es una prenda, porque completo se me hace que va a estar complicado. Te voy a enseñar un GIF un día de estos que me mandó el Anuar Pai. Sí, no, pues sí, hay que exhibir. Pueden llevar un sombrero rosa, pueden llevar un paliacate rosa, pueden ir vestidos totalmente de rosa. Ahí sí, ya a placer. A placer, bueno. Esa es la opción para tener un descuento. Y la preventa que la encuentran en el Facebook de Teatro Glam and Roll. Glam and Roll. Foro El Búnker y posiblemente en ese perro está enroscado, ¿no? Sí, exactamente, también ahí. Ahí también buscar los boletos de preventa, que por un lado pues garantizan ya el lugar. Eso. Porque solo hay unas 50 localidades y la otra pues el precio preferencial. Uh-huh. De 50 varitos para ir a ver esta obra de teatro. Vamos a identificar el programa, regresamos enseguida. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Aquí estamos buscando información de la otra obra que va a presentarse en el búnker, precisamente de la compañía de Ese Perro Está Enroscado, De Vladimir. Vladimir, sí, exacto. De Vladimir. No es un nombre muy común, ¿verdad? Vladimir, no. Vladimir, no. Yo tuve un compañero en la primaria, sí. Y ya cuando me llegó el nombre aquí de él, por Grecia y otros integrantes de su compañía, ya, hasta que vuelvo a escuchar el nombre de Vladimir Arzate. Sí, ellos van a presentar sábado 15 y domingo 16, después de ustedes, Los Trabajadores Modernos. Okay. Los Trabajadores Modernos, espectáculo de improvisación. Y luego el siguiente fin de semana, otra vez, sábado y domingo. O sea, será 15 y 16 y luego 22 y 23. Presentan allí precisamente en el foro El Búnker. Aquí tengo, dice, Sexta de Juárez, número 662, 662. Colonia Centro, Jalapa, Los Trabajadores Modernos, un espectáculo de improvisación. 50 pesos la entrada general y ellos son Ese Perro Está Enroscado. Te digo que trabajan mucho esos muchachitos. Sí, sí, ¿habías visto esta ilustración? Sí. Mira, muestra ahí alguien de pie con los brazos cruzados, muy de traje. Muy formal. Me recordó a Calimán también, que hace ratito, ¿verdad?, lo mencionabas. Lo mencionaba yo. Fuera del micrófono. Y luego tres personajes que tienen cuerpo de perro, pero sí cara humana, dos varones, una mujer. Corbata humana. Y collar, corbata, ¿no? Ajá. Tienen como collar y corbata allí. Que es para lo mismo, fin de cuentas. ¿Verdad? Algo así, sí, sí. ver este cartel me hizo recordar Historia del hombre que se convirtió en perro. Sí, creo que es de Osvaldo Dragún, si no me equivoco. Me hizo recordar Historia del hombre que se convirtió en perro. Una pareja, él está desempleado y sufre los efectos de la economía en una relación, ¿no? De novios, amantes o matrimonio, ¿no? Dicen que cuando la pobreza entra por la puerta, ¿no? El matrimonio, el amor sale por la ventana, ¿no? O sea, siempre afecta. Y que está en la búsqueda de empleo. Entonces anda recorriendo de entrevista en entrevista buscando trabajo, hasta que llega una empresa que, como en todas las anteriores, le dicen pues que no tienen vacantes, ¿no? Que están despidiendo más. No sé si tenga que ver con las crisis actuales, ¿verdad? Que están despidiendo personal, etcétera. Y está a punto de retirarse, se está retirando ya, desconsolado, vaya, abatido, porque no es la primera entrevista, cuando el empleador le dice, espere, vea, tenemos una vacante. Y él, con cierta avidez, ¿no? De, pues sí, sí, ¿cuál, no? Dice, tenemos una vacante, se verá. El perro guardián, dice, de nuestras bodegas, se acaba de morir, dice. Entonces no sé si usted sabe ladrar. Y este choque de frustración, de necesidad, ¿no? En este personaje, lo hace titubear y demás, y ladra. ¡Wow! Excelente, dice, ¿le parece bien? Dice, inicia usted lunes. Y de eso va esta historia en la que este personaje entra a trabajar en el lugar del perro guardián de esa empresa y los cambios que empiezan a tener en su relación de pareja, porque él empieza a adoptar esa conducta, ¿no? Sí. Entonces hay algún momento en el que toma la mano de su pareja, él la va a besar y ella la retira, ¿no? Como asustada, dice, ¿me ibas a morder? No, por favor, pero ¿cómo crees? No, pues es que has cambiado mucho. Sí, sí, sí. No, entonces, yo creo que esa historia les gustaría, fíjate. Está buena, está buena. A Vladimir y a su compañía, fíjate. Fíjate que sí. Historia del hombre que se convirtió en perro. Me hiciste recordar al perro de un amigo que se llamaba Doofenshmirtz, algo así, que me recordaba al perro de Monterroso. De Augusto Monterroso, el perro que soñaba ser hombre, que era un perro que soñaba con ser hombre, con pararse en dos patas, con ponerse corbata, con ir a trabajar, con comer, tomarse un cafecito. Mira, el viaje con, inverso. ¿No? El inverso. El perro humano. Y él era humano, si no es por una sola cosa, que no se aguantaba las ganas de treparse al tejado de la casa a aullarle a la luna llena. Ahí está. No, pero aquí ese es... Al inverso. A la inversa, sí. Pero que bueno, pues esa de esa forma retrata en muchos de los casos las condiciones laborales que no, uh-huh, que no siempre son óptimas, ¿no? Sí, sí, sí. En muchos casos son de explotación. Y a veces te gastas más en ir a trabajar que lo que ganas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, definitivamente el autor en esta obra lo que busca es retratar ese tipo de desbalances entre el poder del empleador, uh-huh, ¿no? Y cómo lucra muchas veces con la necesidad de quien necesita un trabajo. Repítanos de nuevo el nombre por si alguien lo quiere anotar, escribir. ¿Verdad? Ya sí. De paso vamos a empezar a recomendar libros. Textos aquí. Historia del hombre que se convirtió en perro. A reserva de confirmarles, creo que es de Osvaldo Dragón, pero a reserva de confirmarlo, pero la obra sí se llama así, Historia del hombre que se convirtió en perro. Y es una pieza corta, uh-huh, pero muy, muy interesante. Está divertida. Sí, en ese sentido. Bueno, fue un leve bosquejo nada más. Fíjate que también me recuerda el oso que no lo era. Ándale. Que presenta el maestro Converso. Un cuento, sí, adaptado al teatro de títeres. Uh-huh, uh-huh. Está con nosotros Ricardo Rodríguez, que lo podrán haber visto, podrán haberse encontrado con él en alguna de sus presentaciones de narración oral, un relato que habla de nuestra historia antigua, de la mitología mexicana y también del medio ambiente, con la cual has hecho ¿cuántas presentaciones? Pues alrededor de 50. Tenemos las 50 todavía pendiente. Uh-huh. No sé dónde la vamos a presentar todavía, pero este año vamos a estar, por ejemplo, sí les podemos adelantar el 30 de abril, mm-hmm, para festejar el Día del Niño en la Casa del Lago. Ya esa sí es primicia. ¿Ya está agendado? Ya, mm-hmm, hoy nos avisaron de allá. Entonces, para que celebren el Día del Niño allá con nosotros. Andamos alrededor de las 50 de Azteca Mexica, ¿no? Y con relatos de la Náhuac, pues también tenemos por allí unas tantas más. Es bien bonito porque sí, habla del ambiente, del medio ambiente, habla de las familias, habla de cómo como sociedades nos dejamos de escuchar, ¿no? Mm-hmm. Cómo nos hemos dado cuenta también. Por ejemplo, pues somos fanáticos de la radio, ¿no? Aquí, uh-huh, los que estamos presentes. Entonces, los que amamos realmente la radio, recordamos y añoramos esos Calimanes, esos Chucho el Roto, la Tremenda Corte. Ah, sí. Todas estas historias que sucedían en los micrófonos y que se convertían en la realidad que uno escuchaba, y del oído al cerebro es un tramo muy, muy breve, ¿no? Uh-huh. Entonces te hacían imaginar maravilloso. Pero antes de la radio, bueno, después de la radio hubo televisiones, pantallas planas, celulares, y ya no nos comunicamos con las familias. Antes de todo eso, pues había fogatas, y antes de las fogatas se juntaban para platicar historias y no pasar miedo en lo que se inventaba o se descubría el fuego, ¿no? Claro. Entonces, todas esas reuniones familiares son las que extrañamos. Personalmente, lo que yo me entusiasma de la radio es que haya familia alrededor, uno o dos o más, alrededor de una radio, de un coche, escuchando la charla que otras personas tienen y que puedan imaginar lo que platican, ¿no? Uh-huh. Entonces, de Azteca Mexica, ¿no? O relatos de la Náhuac en general, platica también mucho de eso. Cómo se extraña las charlas informales del papá con el hijo, con el abuelo, con los tíos, con los primos. Papá, ¿me puedo quedar con mis primos? Órale, váyanse a acampar al jardín, ¿no? Ajá, sí. Ya no se puede, por múltiples factores, Pero buscamos que de alguna manera se haga, ¿no? Incidir en que se encuentre ese diálogo. Y bueno, el viaje ha sido bien interesante porque pues hemos dado funciones en escuelas, hemos dado funciones en el Museo de Antropología, hemos dado funciones en nos acaban de invitar el año pasado, fue de las últimas funciones que hemos dado en Pachuca, en Hidalgo, con nuestros amigos de Ciartes y Sí, uh-huh. que nos invitaron a dar una función en el Cerezo de allá. Entonces es también interesante cómo plantearles a los reclusos lo mal escrita que está la historia de México, y entonces la oportunidad de poder reescribir la historia cuando uno se encuentra en estas oportunidades, ¿no? Entonces ha tenido mucho. Este año estamos trabajando en unas historias que conjuntan el agua de diversas regiones. Una de ellas, platicando ahorita de la invención, o más bien del descubrimiento del fuego, platica de Pitaucos Hijo. Pitaucos Hijo es uno de los dioses o deidades más pequeñas o más chiquitas, digamos, que habitaban en lo que hoy es Oaxaca, en lo que hoy es o lo que llamaron la zona de los zapotecos. Y cuando Pitao, que es el divino más grande, les da tareas a los que le seguían en el rango, pues a uno le da la lluvia, a otro le da le da el viento, a otro le da la tierra, a otro le da los terremotos, a otro le da como los que serían los equivalentes al Mictlán y al agua. Uh-huh. Pero lo que reserva es el fuego. A los hombres no les vamos a dar el fuego. Se los castigamos hace rato porque no lo sabían utilizar. Entonces no les vamos a dar el fuego. Ellos solitos lo van a descubrir. Pero como se tardaron tanto los hombres y tanto le pedían a Pitao que por favor les mandara fuego, ellos se reunían alrededor de un monte que le llamaban el Monte Sagrado. Pitao se reúne de nuevo con todos los elementales y les dice: a ver, el que pueda hacer el fuego, que se lo comparta a los humanos que ya están insistiendo mucho. Uh-huh. Y todos intentan, todos fracasan, hasta que Pitao Cosijo dice, bueno, se llamaba Cosijo nada más, le dice al tío Cosillo: tío, préstame tu lluvia. Tío Vi, préstame tu viento. Y entonces se junta, se pone en medio, recibe la lluvia, recibe el viento y ¡pum! ¡Puf! Se convierte en una chispa, se convierte en un relámpago. El rayo. Uh-huh. Que retumba en lo que se en el Daniván, en el Monte Sagrado, que después se construyó el Monte Albán. Uh-huh. Para recordar que ahí en ese Monte Albán habita ese rayo, el espíritu de Pitao Cosijo, que se convirtió en una chispa para traerles desde allá arriba el fuego al hombre, ¿no? Entonces, esta conjunción de lluvia con energías de naturaleza, se nos olvida que es importante, que no tiembla nada más porque sí, que el agua no nada más corre por aquí porque se le antoja correr aquí, ¿no? No podemos desviar el agua en las fuentes donde vivimos. Se les ocurrió desviar un río para poner casas, y de repente se inunda toda la avenida porque pues el río tiene su propio cauce, ¿no? En fin, de todo esto platicamos en Relatos del Anáhuac. Y descubrir que estas historias no solo se le ocurrieron a los griegos. Sí. No nada más Prometeo se robó el fuego para dárselo a los hombres. Sí, sí. Sino que en algunas historias mexicanas fue un tlacuache y por eso uh-huh. tiene la cola pelada porque se quemó. Y de este lado, en el Totonacapan, está Tajín. Está Tajín. El primo Tajín, que es una historia muy similar. Uh-huh. Y que obedece a traducciones, ¿no? Claro. Porque, claro, nosotros conocemos las de Prometeo y las del Hércules. Pero cuando, por ejemplo, a los mexicas, que estamos hablando ya de los últimos, uh-huh. Les llegaron las historias de esta historia de Pitao Cosijo y del Daniván, ya había pasado por Tajín, ya había pasado por Chac, ya había pasado. Estamos hablando que esta historia es antes de Cristo, de entre el 800 y el 1000 antes de Cristo, ¿no? Los olmecas son del 800 al 400 antes de Cristo y Teotihuacán es del 0 hacia el 200 antes de Cristo. Entonces, los mexicas son del 1320. Ahorita se me hicieron los números de bolas, pero del 1321, 1325, una cosa así, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pasaron más de 1300 años cuando los mexicas conocieron la historia del Pitao Cosijo. Pero bueno, ya nos contó todo esto, Ricardo, y la verdad es que íbamos a hacer solo una aproximación de en qué eventos se podían haber encontrado con él antes de balada de un no criminal. Y una es estas historias que lleva convertidas en un espectáculo multimedia y de narración oral. Y bueno, ya que lo escucharon, si ustedes, amigos radioescuchas, es el tipo de historias que les atrae y que les gustan, pues estén atentos a cuando tiene presentaciones de relatos de la náhuatl o de azteca a mexica. No. Y la historia próxima que está desarrollando. Si ustedes son maestros o están relacionados con la Sociedad de Padres de Familia o cosas por el estilo, o tienen la iniciativa de llevar este tipo de eventos a las escuelas en donde están sus hijos, niños o jóvenes estudiantes, pues aquí está alguien que le gustan estas historias. Lo buscan así en la página de Teatro Glam and Roll y ahí se pueden contactar con estos espectáculos. También quizá lo hayan visto en la historia de Filomena Mata. También ahí en un personaje que también es como un narrador. Sí, sí, como Filomena. Un narrador ahí, pero ya diferente, contando otra historia. Y ahora en esta presentación, en donde a dúo con Vladimir, ahora lo recuerdo, encarnan un solo personaje. Ajá. ¿Verdad? Uno es el del pasado y otro es el del presente. Es el del presente. El del presente se burla de todas las burradas que hizo el del pasado. Y casi como si no hubiera sido él, pero se le olvida que las hizo. Entonces hay un desdoblamiento allí porque son dos actores, los dos siendo Roberto Lais. Uh-huh. Y Vladimir además hace a muchos otros personajes que habitan en este universo. Sí. Bien talentoso el Vladi. Entonces hay dos actores encarnando a un mismo personaje para poder mostrárnoslo en dos momentos diferentes. Como somos nosotros mismos, ¿no? Sí. O sea, nosotros mismos tuvimos una edad en la que dijimos, yo nunca me voy a poner una corbata y ya después sí me la puse. Ya está de moñito. Hasta de moñito. O sea, yo hubo una época en mi vida en que dije que nunca me iba a descubrir los oídos, ¿no? O sea, como tú traes tus oídos cubiertos por el cabello. Y yo alguna vez juraba, ¿no? Sí. Que decía, no, o sea, te lo corto. No, nunca voy a mostrar los oídos y ahora uso el cabello corto. Así es. Todos fuimos diferentes en algún momento. Algo, por ejemplo, sí lo dicen los libros de rock, pero que se nos olvida a todos, es que los grandes héroes del rock siempre fueron nerds o fueron bulleados en las escuelas, ¿no? Uh-huh. O fueron bullying, pero antes de ser bully, fuiste bulleado, ¿no? Sí, sí. Entonces, es interesante cómo todos los inadaptados de repente se convirtieron en superestrellas de Kurt Cobain, Jimi Hendrix, todos los inadaptados, ¿no? Entonces, Roberto Lais es uno de esos inadaptados que cuando dice yo sería otro, lo podemos ver cómo sería ese otro. ¿Cómo sería ese otro? Ahí está. Balada de un no criminal cantada por Roberto Lais. ¿Y sí cantan? Sí cantan y además pues intentaría cantar él en su declaración ante la policía, pero la verdad es que no sabe qué es lo que pasó. Regresó de jarra el compadre. Dejó a su novia ahí, sí, peleados, pero cuando regresó su novia ya no estaba, estaba su contorno ahí dibujado, pues alguien la asesinó. De serie policíaca, alguien, o sea, no está desaparecida, alguien la asesinó, ahí apareció, ahí estaba el cuerpo, se lo llevaron, su saco, su abrigo de leopardo, animal print, todo glam, está cubierto con sangre, y Roberto Lais, en el departamento lleno de policías, es el principal sospechoso. Ni se acuerda, es más, lo último que recuerda es que dejó a Lolea ahí llorando en su departamento y se fue a celebrar que ya era soltero otra vez. Bueno, pues con estas pistas y esta escena de serie policíaca es que se les está invitando a el foro El Búnker. El foro El Búnker es el espacio escénico de una compañía teatral, muy activa, muy inquieta, que hace su trabajo bajo la dirección de Vladimir Arzate y que algunas gentes probablemente se los hayan encontrado en los cruceros. Es eso. Uh-huh. Ellos de pronto deciden sacar parte de su trabajo del foro y hacer una suerte de performance muy breves, físicos, pues por las condiciones de un crucero no permiten que los espectadores espontáneos que llegan allí en su vehículo, los que están esperando que el semáforo los detenga para cruzarse, también pueden escuchar diálogos. Entonces de pronto se nos aparecen allí 6, 8 gentes entre chicos y chicas, todos ataviados de alguna forma característica, ya sea en ropa negra o sacos y corbatas o máscaras también, ¿verdad? Overoles y demás. Y en el transcurso de lo que tarda el semáforo en cambiar, nos muestran un cuadro. Sí, sí. Nos muestran como una microhistoria. Y bueno, pues esta compañía de jóvenes teatristas, que quizá algunos de nuestro radioescucha se los hayan encontrado, los hayan sorprendido. Algunos se quedan en el total desconcierto, pues si están distraídos, no dan pie con bola de qué está ocurriendo allí. Otros quizá más avispados desde el principio, prestamos atención y como que sí nos llegamos a quedar allí con una historia, ¿no? Dicen, esta es una mujer suplicante allí que no se da cuenta que ese hombre ya no la quiere. Y yo conozco a muchas así, ¿no? No, ese es un explotador. En fin, nos deja una pequeña historia. Sí, los has visto. Sí, una pequeña historia. Bueno, pues estos jóvenes tienen historias más completas y más largas que contar en su espacio, el foro El Búnker. La del hombre es muy buena también. Sí, El Hombre. El Hombre, sí. La Girl 3000. Girl 3000. Está padre. Es otra. Sí, pues es una compañía que tiene un tema, ¿no? Uh-huh. Que es la situación del ser humano y cómo se deshumaniza y cómo se deshace entre los otros seres que también tiene que cumplir, ¿no? En específico estos, los roles sociales de ya me casé y ahora qué soy. Ajá, ya soy empleado y ahora qué soy, ¿no? Ajá, sí. Entonces, es interesante. La del hombre también es ver un hombre que ya no aguanta ya no aguanta el universo que anda cargando, ¿no? Y ahí están todos detrás de él pegado. Es muy interesante y muy físico. Así es. Un teatro muy físico, sí. Foro El Búnker en la calle Sexta de Juárez, 262, muy cerca de Úrsulo Galván. Pues ahí encuentran diferentes propuestas, principalmente de la compañía que está en su sede. Ese perro está enroscado. Pero allí es que va Teatro Glam and Roll este viernes 14 de febrero. Es día de festejar el Día del Amor y la Amistad, así es que si se van a invitar a algún lugar, pues esta es una oportunidad para ir a ver allí algo de teatro. Así es. Algo de teatro, una historia ahí de amor y desamor, con un crimen. De amor a uno mismo. A uno mismo. Y de desamor a uno mismo. Sí, hay un crimen, hay música en vivo. Dura unos 70 minutos. Aproximadamente. Hay preventa, $50, buscando Teatro Glam and Roll en Facebook. En Facebook, en Instagram. También. Y va a haber bebida de cortesía también. Ah, bebida de cortesía. O buscan Foro El Búnker o buscan Ese Perro Está Enroscado. Y entonces se enteran que de paso al día siguiente, el 15 y el 16, se va a presentar. ¿Qué dijimos? La de los perros encorbatados. Los perros encorbatados. El trabajo de... Que es los trabajadores modernos. Los modernos, ándale. Que claro, eso también nos tendría que haber traído a la memoria a Chaplin, ¿no? Algo así. Los trabajadores modernos. Allí, espectáculo de improvisación en el foro El Búnker. Entrada general, $50. Pero el 14, el mero 14, allí, Balada de un No Criminal, cantada por Roberto Lais, con Ricardo Rodríguez y Vladimir Arzate, interpretando al mismo personaje. Lo que pasa es que uno es el presente y el otro es su pasado. Alternamos, pero en el tiempo. Alternan en el tiempo. Se estará presentando allí en el foro El Búnker. Así es. Y el 30 de abril, En Casa del Lago. Casa del Lago. Y vamos a estar también en... Bueno, vamos a tener en este año funciones de Filomena Jiménez. Entonces, pues, estén al pendiente para, para verla. Todavía no sabemos las fechas, pero habrá también... Pues queda un poquito más largo. Va a ser por mayo. Pero mayo, más o menos. Ajá, en mayo. Y en mayo en el Teatro JJ. En el JJ Herrera. En el JJ. Pero ya les avisaremos con más... Con más... cercanía. Con más cercanía. Bueno, pues eso es de lo que... De lo que tenemos para este fin de semana. Qué bueno que nos viniste a invitar para quienes no tienen todavía plan para el 14 de febrero. Oye, decías los que nos escuchan en otros lados. ¿Ah? Pues vamos a estar ahorita, se me olvidaba, una de las 50 seguramente se van a dar de Relatos de la Náhuac en la Ciudad de México. Ah, vamos bien. A estar en el circuito de teatro en la calle, Teatro en tu Barrio se llama el programa del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Muy bien. Nos invitaron a participar con Relatos de la Náhuac, entonces todos los fines de semana de marzo y de abril vamos a estar yendo para allá, para que estén al pendiente en la página de Relatos de la Náhuac, para que si están o van a Ciudad de México... Pues igual invitan a la familia, a los amigos que están por allá. A quienes tienen familia y amigos allá para estas funciones. ¿Quiere decir que van a ser varias funciones? Sí, pues te digo, todo marzo y abril. Y además cerramos los últimos días de abril, antes del 30, en el foro, en dos foros de tejedores de historias, que son foros que tienen a UNAM. Uno va a ser en el Museo del Chopo y otro va a ser en la Casa del Libro Universitario, en la Colonia Roma. Ah, perfecto. Uh-huh. Bueno, pues entonces, ¿dónde pueden seguir este itinerario? Relatos de la Náhuac. Ah, sí, buscar Relatos de la Náhuac. Ahí estamos. En Facebook. Uh-huh. Y para quienes tienen familiares, amigos, gente allá en la Ciudad de México, que les pasen el dato, porque esto de Teatro en tu Barrio me suena que las presentaciones van a ser en distintos lugares. Ajá, y pueden ser casas de cultura o puede ser en la calle, ahí sí ya depende de cada uno de los eventos. Entonces va a ser divertido porque es estas iniciativas de sacar el teatro del foro y de la cosa formal, ¿no? Claro, y además ir al encuentro con el público. Eso. A dónde está el público. Porque bueno, sí, que hay a veces complejidad para que el público tome esa decisión de salir de su casa y trasladarse hasta el teatro, ¿no? Hasta el foro. Y si quieren ustedes visitar zonas arqueológicas y no saben con quién ir, pues invítenos, ¿no, Charlie? Ah, bueno, total. Ahí está, mira. Vamos. Ahí está. Bueno, pues aquí está la invitación para seguir Relatos de la Náhuac en redes sociales, ya que tendrá en marzo y abril una serie de presentaciones que, pues, por lo que nos cuenta, suenan a 8 o 10 presentaciones. Por ahí van a ser. Más o menos, allá en Ciudad de México. Entonces, a toda la gente que tiene amigos, familiares, contactos en la CDMX, uh-huh, que les pasen ese dato. Relatos de la Náhuac para encontrarse con Ricardo Rodríguez con ese espectáculo. El 14, viernes 14, aquí en la ciudad de Jalapa, muy en el centro, allí en la Sexta de Juárez, 262, muy cerca de Úrsulo Galván, uh-huh, está Foro El Búnker, un pequeño espacio para el teatro. Uh-huh. Y ahí van a estar con esta historia de crimen, de desamor, uh-huh, muy nocturna, aventuraba yo, y me dicen que sí le atiné, sí, muy nocturna, con este personaje que es Roberto Lais. Sí, sí, en personajes que de verdad ustedes iban a reconocer, van a decir... hay personajes de esos, los conozco, sé que existen, pero no quiero que sean mis amigos y tampoco quiero ser como Roberto Lais. Entonces es interesante, es ver la empatía desde otro punto de perspectiva. Claro, ir a verlos. Bueno, pues eso es el sábado. Eso es el viernes. El viernes, eso es el viernes. Ahí está, a las 8 de la noche. A las 8 de la Foro noche. Foro Búnker. Foro El Búnker. La invitación es llegar temprano siempre al teatro, disfrutar de la obra y posiblemente quedarse ahí precisamente a la, sí, charla, a la convivencia un poco y enterarse de que otras cosas se presentan en el mismo. Ricardo, qué bueno que nos viniste a platicar. Muchas gracias, Charlie. De muchas cosas, como siempre, platicamos aquí en el programa. Nos vemos todos los miércoles, nos escuchamos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hasta la próxima. We'll be right back.